Empezamos con bases, pero esto se derrumba. Asustaba era un rascacielos construirse sobre tumbas. Vosotros sois los verdaderos terroristas, convirtiendo al hip hop en tiendas para turistas. No hay nada real en lo que decís, sois fake. Os dejáis llevar por el consumismo y no lo veis. Payasos, dejad paso a los verdaderos rappers. Fue la calle la que nos dio los bloques y los parques. La revolución ha de empezar por el rap. Llenar las calles de palabras llenas de realidad. El mundo está muriendo y fuera, no sé a qué esperas. Escuchas So Poetics, a ver si así te enteras. Miramos con ojos de odio a nuestros semejantes. Siento decepción porque os veo como cobardes. Las aguas de este río son oscuras e inseguras. Hay que mantenerse a flote, que nunca surjan dudas. Yeah, yeah, hey, ¿qué pasa? Bambú está en el micrófono. Exo Poetics, guerrilla de ¿Qué? Llamadme el asesino, Bambú está el castigo. Vengo a dar lo merecido, nos miréis más el ombligo. Una cami y una gorra cuando toca. Unas bambas guapas, así los vivos flotan. Pero la mente hay que tenerla bien despierta. Armar el corazón de paz y de metralleta atrás. Luchar en contra de un sistema que te explota. A ver si es verdad que tenéis tantas pelotas. Pensad en lo que nuestros hijos van a heredar. Les diré que sus papás no quisieron luchar. Que prefieren vacilar a resistir la opresión de un capitalismo global que nos mantiene en prisión. Yo soy otro soldado, bato por el amor. Moriré igual que vosotros resistiendo al dolor. Algunos siguen heridos, otros caen lentamente. Esto es únicamente para que deis un paso al frente. Bien, ¿qué pasa? Ruido para DJ Saudi, DJ Joaquín. Esto ha sido Terapres. ¿Estáis ahí? La lucha sigue. Check it out, yo. After hours, the mixtape.